Hoy recién hablábamos de lo que pasó ayer con esta ordenanza de los cuadros, que me pareció acertadísimo. Hablamos del señor intendente de la ciudad de Federación, querida ciudad, que está cumpliendo años, 42 años del aniversario de la nueva Federación, como se la conoce. Hablamos de Ricardo Bravo. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia, a Mariana, a todos los chicos ahí de tu programa. Ahí está, ¿eh? Bueno, Ricardo, un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Bueno, día de festejos en Federación, y la verdad que está bueno que esto pase porque es una fecha importante. Contanos un poquito, Ricardo. Sí, bueno, hoy estamos celebrando los 42 aniversarios, ¿no?, de nuestra ciudad, del último emplazamiento. Bueno, nosotros somos una ciudad que fue, trasladada dos veces, o sea, tenemos tres asentamientos y dos traslados. Mirá. Y bueno, Federación siempre se caracterizó por una población de mucha lucha, ha sufrido dos traslados, y eso hace que nuestra comunidad se aferre, ¿no?, mucho, ¿no?, a lo que es nuestra ciudad, que quiera nuestra ciudad y que defienda nuestra ciudad en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, el agua produjo un desarraigo ya en esa época, en 1979, principalmente a la gente mayor, ¿no?, a la gente que ya estaba, que no quería dejar el antiguo emplazamiento, y bueno, ha sufrido mucho nuestra gente. Nosotros quizás teníamos menos edad, que yo cuando se hizo el traslado tenía 4 o 5 años, entonces no tuve las vivencias que tuvieron otros, los mayores, los que ya tenían 12, 15, 16, 17 años, pero bueno, obviamente que nuestros padres, nuestros abuelos nos contaban la historia, las vivencias, lo que era el antiguo emplazamiento, y uno se hace carne de eso, ¿no? Y por supuesto también defiende y lucha, ¿no?, por nuestra comunidad, que bueno, como te dije recién, ha sufrido muchísimo, pero también ha laburado mucho para poder que esta ciudad se pueda progresar y pueda seguir creciendo, ¿no? Y durante todo, desde el año 1979, 80, cuando uno ya estaba en Federación, era una ciudad en la cual no tenía un árbol. A nosotros nos trasladaron y todavía la ciudad estaba en obra, había muchas obras que estaban inconclusas, y que bueno, nuestra gente se trasladó a este nuevo emplazamiento, a la nueva ciudad, pero seguían trabajando las empresas, ¿no?, en la pavimentación, en el asfaltado, algunas escuelas que todavía seguían en construcción. Seguro. Y es muy descriptivo eso que decís, de que, porque vi imagen, no había árboles. Era una ciudad sin vida casi, ¿no? Sí, pero sí, bueno, tal cual. Pero bueno, viste, con el transcurso del tiempo, se fue plantando árboles, bueno, la industria de la madera acá en Federación siempre fue fuerte, y fue, digamos, la economía de la ciudad, la que movilizaba la economía de la ciudad, el desarrollo económico lo hacía, por supuesto, la industria de la madera, ¿no? Y bueno, y después hubo un tiempo que también la madera tuvo un bajón, mucha gente decidió irse de la ciudad en el traslado, y también mucha gente decidió irse cuando por ahí la economía de la ciudad no era buena, y bueno, por suerte después vino el agua termal, el pozo termal, y bueno, desde ahí es otra historia, ¿no? Desde ahí Federación empezó a crecer, a desarrollarse de manera fuerte en la parte de infraestructura y el desarrollo urbanístico de la ciudad, y también, por supuesto, el desarrollo turístico que sigue teniendo, ¿no?, a partir de ese año que se hizo el pozo y que afloró el agua termal. federación empezó a tomar otro color, ¿no? Y bueno, el beneficio que nos está dando el agua, que por supuesto todos los federadenses cuidamos mucho de eso, uh-huh. y también ha entendido de qué forma hay que trabajar con el turista para poder tener la fidelidad de la gente que nos visita, ¿no? Así que, tenemos una historia linda, muy rica, uh-huh. y bueno, hoy la verdad que me toca a mí ser parte de llevar adelante los destinos de Federación y celebrar estos 42 años, y estoy muy feliz por toda nuestra gente, ¿no? Uh-huh. Principalmente, que ha luchado muchísimo. Y también celebrar también en la memoria de aquellos que ya no están, que han hecho mucho por Federación. Ahí está, mira. En la memoria de ellos también, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que han forjado una lucha para que hoy Federación sea lo que es hoy, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos el empuje y el crecimiento que ha tenido, y nosotros somos defensores de eso y vamos a seguir trabajando para que siga creciendo, ¿no? Uh-huh. Dos cosas me quedan de lo que es Federación, y las dos que tienen que ver con lo que vos dijiste. Una, esto de la falta de árboles en aquella ciudad, porque vi documentales. Y la otra, siguiéndote por redes sociales, una que andabas con tu papá, si no me equivoco, recorriendo los cimientos que había dejado una bajante del río. Increíble imagen, ¿no? Sí, sí, eso fue el año antepasado, uh-huh. que hubo una bajante importante. Y yo he presenciado varias bajantes, y fui a presenciar, ¿no? Las ruinas y los escombros, los cimientos que hay del antiguo emplazamiento, pero mi viejo nunca había ido. Mirá. Entonces le digo, papi, vamos, papá, le digo, vamos hasta la vieja que bajó, le digo yo, y ahí hay, vas a ver ahí todos los cimientos, vos te vas a ubicar seguida los lugares, ¿viste? Y bueno, y cuando lo llevé, acá vivía fulano, acá estaba la iglesia, mirá, se acordaba de todo. La comisaría, acá vivía mengano, ¿viste? Y empezó a recordar, más vale, por supuesto que de una nostalgia tremenda, ¿no? Sin duda. Ricardo, bueno, con actividades hoy culturales, con actos, se va a vivir hoy la fiesta. Nos han preguntado algunos oyentes sobre las actividades, porque sé que va a haber música. Contanos un poquito, sí, cómo va a ser lo que va a pasar hoy. Sí, bueno, a las 19 horas estamos convocados en el anfiteatro Pancho Garcilaso. Bueno, los que conocen la Federación, está ahí cerca de Playa Grande, a la vera del lago Salto Grande. Uh-huh. Donde se hace la impresionante fiesta del lago. Claro, uh-huh. Ahí. Uh-huh. Y bueno, se va a hacer un acto protocolar donde va a haber algunas palabras de algunos funcionarios, uh-huh. también de algunas personas. Se va a hacer reconocimiento también de algunas personas. Y bueno, y después del acto protocolar viene, una actividad musical de varios músicos locales, uh-huh. y después vamos a cerrar con Uriel, uh-huh. Lozano. Está todo preparado el anfiteatro con la silla para obviamente para mantener los protocolos, la distancia. Arriba del escenario o de las gradas va a estar, uh-huh. va a estar también la gente. Bien. También con marcaciones para que se pueda mantener el distanciamiento, uh-huh. con burbuja, ¿no? De cinco, seis personas. Los protocolos están, el virus está, o sea que hay que cuidarse. A disfrutar de estos 42 años que por supuesto no fueron fáciles, pero se ha trabajado mucho y se ha hecho mucho esfuerzo, ¿no? Uh-huh. También esto es producto de todos los dirigentes que han pasado, ¿no? Todos los intendentes, todos los concejales, las instituciones que han aportado mucho, ¿no? Uh-huh. También para que hoy Federación tenga este crecimiento y este desarrollo fuerte que tiene también, ¿no? Toda esta gente, la gente que ha pasado por distintas instituciones y también por los distintos gobiernos, son parte de este crecimiento, ¿no? Uh-huh. Ricardo, siguiéndote, veo que estás buscando el tema es la generación de recursos, ¿no? Pero con tema de un parque industrial, un polo productivo y obviamente el producto turístico que tiene Federación, que por algo fue elegido uno de los puntos más fuertes de la temporada de verano. Pero está buscando esto como para diversificar de alguna manera la generación de recursos. Sí, por supuesto. Nosotros ya eso lo veníamos trabajando mucho antes, ¿no? De llegar a la intendencia. La discusión que teníamos era que Federación necesita tener diversificación en las actividades industriales, empresarial, comercial. Y bueno, la idea, estamos trabajando fuerte para que, por supuesto, el parque, para ya tener el terreno donde va a estar el futuro parque industrial, para que se puedan instalar distintas industrias, distintas empresas, que le dé una diversificación, ¿no? Al desarrollo económico y bueno, y que sea también, por supuesto, fuente de trabajo, generadora de fuente de trabajo. Y por supuesto dinamizar mucho más la economía de nuestra ciudad, ¿no? Esto es necesario. Nosotros tenemos una ciudad que tiene como fuerte la industria del turismo, la industria de la madera, también quizás la industria cítrica también, sí. Pero bueno, no alcanza, tenemos que trabajar para poder generar mucho más fuente de trabajo, más oferta laboral, y para eso tenemos que incentivar a que las industrias se puedan instalar en Federación, ¿no? Sin duda. Así que también tenemos una perspectiva también de que por ahí algunas industrias brasileñas se puedan instalar acá en este lugar, y bueno, ojalá que lo podamos hacer lo más pronto posible. Un parque industrial no se hace un día para otro, pero ya comenzamos para poder en algún momento ya tener un parque industrial que pueda ser, que se puedan asentar en Federación y que esto sea, por supuesto, una dinamización de la economía, ¿no? Que lo que buscamos, ¿no? Sin duda, mirá qué bueno lo que decís. Ricardo, te pregunto, primero agradecerte por el tiempo, pero te quiero aprovechar para preguntarte, el presidente de la Nación apunta mucho al tema de la obra pública para reactivar la economía. Sé que estuviste gestionando por planes de vivienda, bueno, el convenio que firmaste con Enos ahí, con Enrique Cresto, ¿esto también va a ser parte de la reactivación o no? Sí, por supuesto. Por supuesto que todo lo que sea lo que invita al desarrollo de la ciudad siempre va de la mano, ¿no? El movimiento económico, ¿no? Y la industria de la construcción es una industria que mueve todos los rubros, ¿no? Son como 50 rubros que mueve. Y bueno, eso también, por supuesto, que genera fuente de trabajo y también todo el dinero que se vuelca a las obras queda girando y dando vuelta en la ciudad, que también es un beneficio, ¿no? en el movimiento económico de nuestra comunidad, ¿no? Así que estamos trabajando fuerte, tenemos varias obras, varios proyectos presentados, algunos ya salieron, otros están por salir, y después estamos siguiendo las gestiones para un montón de obras que ya tenemos presentadas en organismos provinciales, por supuesto, y también en organismos nacionales, ¿no? Esto también va de la mano, ¿no? Al acompañamiento, a que el gobernador también apuesta, ¿no? A que Federación sea una ciudad que siga creciendo y que se siga desarrollando, porque también Federación quedó un poco, detenida en estos últimos 4 años en lo que respecta a obras, ¿no? Y nosotros estamos haciendo los esfuerzos máximos y estamos trabajando para que las obras que necesita Federación puedan llegar a Federación en beneficio de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, pero también lo que vos decís, el desarrollo económico y el movimiento que hace el desarrollo es inmenso, ¿no? Y eso recae en la economía de la ciudad, ¿no? Sin duda. Ricardo, arrancaste la gestión con una temporada impresionante de verano. La pandemia, que sabemos que te impactó porque lo hemos hablado acá, en los ingresos del municipio y en el impacto en lo económico. Volvió la temporada, abrió la temporada de verano, abrieron las termas. ¿Cómo haces el balance de lo que fue esta temporada? Si bien menor, me imagino, que la anterior, pero por lo menos un aliciente para lo que fue el año. Sí, por supuesto. Nosotros, enero, que se trabajó al 54%, más o menos lo que fue el año pasado, y febrero, 76%. De lo que fue el año pasado, el año pasado fue también récord, ¿no? Sí. Explotó Federación, como se dice, sí, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que si vos me preguntabas en diciembre, en enero, yo te quería decir, no imaginábamos que iba a venir esa cantidad de gente, en verdad te lo digo, no nos imaginábamos, pero bueno, por suerte la gente sigue apostando a Federación, la gente que nos visita, mucha gente vuelve y mucha gente nueva vino a conocer la ciudad, nuestro parque termal, nuestro parque acuático, y esto nos hace ver que Federación sigue siendo elegida, ¿no?, por los visitantes, ¿no?, así que, o por los turistas, y bueno, nos deja tranquilidad que vamos a seguir teniendo turismo, un turismo fuerte, y que bueno, que ayudó muchísimo estos dos meses a la economía de nuestro municipio, porque veníamos devastados económicamente. Yo estuve 11 meses recaudando menos de lo que me salía en la planta de personal. Sí, ¿no? Para nosotros fue muy duro, porque nosotros no habíamos preparado para enfrentar esta pandemia. Tal cual. Bueno, tuvimos que ir sorteando varias dificultades que nos tocó, y por supuesto un gran trabajo de gestión que hice para poder pagar los sueldos en tiempo y forma, y poder darle a la ciudad los servicios mínimos indispensables, ¿no? Y bueno, hoy estamos, la verdad que un poco aliviados ya, porque, sigue llegando turistas a nuestro parque termal y a nuestro parque acuático, y bueno, con la esperanza de que esto siga así, ¿no? Y se viene. Nosotros no nos vamos a soportar otro cierre, no. Va a ser muy difícil, ¿no?, que esta municipalidad soporte otro cierre, porque, por supuesto, tiene como como ingreso principal la seguro. La terma, ¿no? Así que es muy difícil poder soportar otro cierre, ¿no? Y bueno, ojalá que continuemos de esta manera, porque es la única forma que nosotros le podemos dar a nuestra comunidad lo que realmente se merece, ¿no? Sin duda. Te tengo que despedir, Ricardo, pero te voy a hacer dos preguntas que me las conteste cortita. Primero, ¿crees que a veces se politiza mucho la cuestión ahí en lo que es Federación, por cuestiones que estoy siguiendo? Obviamente te pregunto esto, y que a veces son fuertes, tensas. Y la otra que te pregunto, en base a dos declaraciones que vi tuya, dijiste, la obra no lo es todo, me gusta estar con la gente, me dan una inyección de energía. Y empezaste con los abordajes en este último tiempo. Está bueno eso. ¿Te parece importante? ¿Y por qué te pregunto? Porque es justamente el aniversario de la ciudad. Claro. Sí, totalmente. A ver, nosotros teníamos una planificación desde un primer momento para trabajar, teníamos una línea de trabajo ya prevista, y bueno, la pandemia nos llevó a modificar, ¿no?, sí, todo lo que teníamos planificado. Y ahora que más o menos ya estamos tomando un poco de ritmo en la cuestión económica, empezamos a hacer lo que teníamos planificado, que era llevar al municipio a los distintos sectores de la comunidad, para que de esta manera los vecinos interactúen directamente con todos los funcionarios, y obviamente yo poder estar cerca de ellos, recibiendo cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de reclamo, y que de ahí podamos avanzar para solucionar y darle respuesta a nuestros vecinos, ¿no? Y por eso digo que la obra es importante, sin duda que es importante, pero también es importante la parte humana, ¿no? O por lo menos nosotros priorizamos eso, estar al lado de la gente en las cuestiones mucho más sensibles, estar al lado de la gente para poder brindarle lo mínimo indispensable que tienen que tener y que no y que no sientan que el Estado está ausente, ¿no? Perfecto. Y que sepan que hay un gobierno que más allá de que podemos llevar las soluciones a corto, a largo, a mediano plazo, que hay un gobierno que está presente y que lo está escuchando para buscar la forma de cómo solucionar los inconvenientes que tiene en cada sector, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Por eso digo que la gestión no es solamente obra, la gestión es estar al lado de la gente y es lo que yo quiero, porque como yo lo dije en varias oportunidades, a mí estar al lado de la gente me ayuda a inyectarme de energía para poder seguir trabajando con mucho más fuerza, ¿no? Y eso me gusta, me gusta y me hace feliz también. Y lo leyó bien también el equipo, Ricardo, porque te acompaña ahí fuerte, intenso también. Y bueno, de lo político igual lo dejamos para más adelante porque se va a venir un escenario político, pero hay cuestiones que han quedado politizadas. Ricardo, yo te agradezco un montón y bueno, vamos a tratar de ir esta noche con Mariana, ahí me dice, al acto ahí a Federación. Así que te agradezco la predisposición, Ricardo, y te mando un fuerte abrazo. Dale, Pablo, te mando un abrazo y bueno, un gran saludo a todo tu equipo y a toda la comunidad.